Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca, y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Esto que empieza a sonar es un programa más de Radio 8 de Octubre. Hoy es jueves 26 de febrero de este año 2026. Y bueno, con este son ya 18 y pico años ya de transmitir este programa que busca proyectar las luchas, la organización, la resistencia y las denuncias de este sistema en el que vivimos y que muchas veces pues nos pasa siendo zancadillas a quienes desde abajo estamos buscando vivir con dignidad. Pero bueno, para eso es que está la organización, para eso es que está la articulación, y este programa es un esfuerzo por impulsar nuevas formas de vivir, sueños colectivos que nos permitan crear una vida pues más vivible, más digna, más habitable para todos los seres vivos de este mundo, María. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Efectivamente, Vero, este programa es un esfuerzo colectivo que no se queda solamente pues en este programa de 2 horas cada semana, sino que pues estamos organizados precisamente para proponer cosas diferentes a lo que nos ofrece este sistema patriarcal, capitalista, colonialista, que se empeña en destruir el planeta y la vida, no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres que habitamos en este mundo. Y se empeña por avaricia, por deseo de control, por deseo de codicia, de mantenerse justamente pues en el poder. Esos grupos poderosos que históricamente han controlado el mundo, pues cada vez estiran más sus uñas para mantener ese control, porque saben que pues hay gente que se ha despertado, que se ha rebelado, que se mantiene en resistencia contra pues toda esa destrucción de la Madre Tierra y de la naturaleza y de la vida, y pues ha sido una lucha desde hace muchos siglos de estar pues luchando contra este poderío tan brutal de los sectores económicamente más poderosos, pero bueno, ha sido también un tiempo de mucho conocimiento, de mucha organización, de mucho también construir otras formas de hacer pues la vida, y pues para eso estamos en este espacio de Radio 8 de Octubre, de esta colectividad que, como dice Vero, ya llevamos 18 años de estar reunidos trabajando por una comunicación popular, una comunicación disidente, una comunicación que nace desde los pueblos y de las rebeldías. Vero, tenemos muchísima información el día de hoy. Hoy tenemos muchísima información, como siempre, y tenemos que aprovechar cada minuto. Así que, bueno, primero le agradecemos a usted que está en sintonía por 101.9 FM de Radio U. En este momento estamos sonando al aire al ser las 8:05 de la mañana en este territorio centroamericano al que denominaron Costa Rica. Pero bueno, también le mandamos un caluroso saludo si usted nos está sintonizando por medio de alguna de nuestras retransmisiones. Estamos saludando a quien nos escucha por medio de La Zarzamora, de Guarajambala, de La Voz Lenca, de Radio Cósmica, de Underground Radio. Por donde sea que a usted le lleguen estas palabras, quédese con nosotras. Hoy le traemos un programa lleno de internacionalismo. ¿Por qué de internacionalismo? Porque estamos en tiempos donde es necesario saber, entender qué es lo que está pasando en otros territorios del mundo. Por ahí dicen el fascismo está articulado, el fascismo es internacional y por lo tanto la respuesta y la organización también debe de serlo. Así que bueno, traemos mucha, mucha información desde otros territorios, desde otras geografías. También les queremos, antes de empezar, recordar nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Radio 8 de Octubre CR. También estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica. Tenemos nuestra página web radio8deoctubre.org y también tenemos nuestro correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com. Bueno, también saludamos a quienes nos sintonizan por la retransmisión de la 870 en amplitud modulada, también en la radio de la Universidad de Costa Rica. Arrancamos este programa ahora sí con mucha, mucha, mucha energía mañanera. Vamos con música, vamos con un buen son panameño que expone un poco de cómo juegan, cómo se mueven estos mafiosos personajes que últimamente abundan en nuestros territorios, que pues siempre han estado ahí, pero cada vez se nos hacen más explícitos. Vamos a escuchar Tiburón de Charco del señor Loop. True tales from the jungle. Soy yo, tiburón de charco. Soy yo el que vende las banderas que ponen en tu barco. Y si tú tapas suma, tú me tienes que llamar. Hablamos, arreglamos. Y si tú tapas suma, yo te voy a poner a gozar. Hablamos, arreglamos. Muy tu gusto. Hey. Tu tiburón de charco, soy tu tiburón de charco, soy tu tiburón de charco, soy tu tiburón. Gobierno y narco, ¡oh! Tu tiburón, tiburón, tu tiburón de charco, tu tiburón. Gobierno y narco, busco una nación para ahogarla en mi charco. Compro a su tripulación pa' que abandone el barco. Perfecta combinación, gente vendiendo bandera, la que busca el tiburón pa' comerse a la patria entera. Yo soy Tuti, Tuti, Tuti, Tuti, tu tiburón de charco. Soy Tuti, soy Tuti, soy Tuti, soy gobierno y narco. Soy gobierno y narco. Soy gobierno y narco. Escúchame amigo, que yo no soy tu enemigo. Si vienes conmigo te pongo a ganar. Yo soy tiburón, dame de tu sangre, que yo te doy mi colmillo pa' que nadie te busque y te muerda. Me dicen el pez feroz de saco y corbata, conexiones con la rata. Yo tengo un par de botellas que la sed no te mata. No sé si me pico, ay qué rico, emborracharme de poder y euforia. De saber que porque soy político me muevo por la city sin condenatoria. Escúchame bien, le digo al vivo al sordo. Los peces más cortos tienen el veneno. Pa' ser el más serio no hagas lo correcto, solo pon el corazón como concreto. Tengo un par de números que tu fórmula van a completar, y si no funciona, bueno, tú verás, tú verás. No me hago responsable de lo que vaya a pasar, y si ya me dices lo que quiero, no hay nada que hablar. De magullero, prêche la violence, exploitation de l'homme par l'homme. Des hommes sans conscience qui prêchent la violence en peuple vulnérable, le ventre creux parfois, qui est contraint de protester dans les rues malgré eux. ¿Estás escuchando? Radio 8 de octubre. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. A todas las rebeldías por la defensa de los bienes de la naturaleza. Despertemos, despertemos humanidad. Despertemos, despertemos humanidad. Despertemos, despertemos humanidad. Despertemos. Ya no hay tiempo. Estamos en Radio 8 de octubre, el reloj marca las 8:14 de la mañana y hoy vamos a compartirles algunas palabras que sonaron durante la conferencia de mujeres del 2026 de la Red de Mujeres Tejiendo Futuro. Florecemos porque la guerra no puede acabar con nuestras raíces. De ahí allá la Kurdistán, la lucha de las mujeres frente a la destrucción de la vida, María. Y bueno, este fue un encuentro histórico entre mujeres de más de 20 territorios de diversas partes del mundo, dialogando y compartiendo conocimientos y propuestas de cómo construir vínculos más fuertes y preparados para afrontar la realidad en la que nos encontramos, marcada por retrocesos en el respeto a derechos colectivos, individuales y de la naturaleza, y también cómo hacer posibles otras formas de relacionarnos en todos los aspectos que implica la existencia humana. Esta conferencia fue un llamado a la reflexión y a la acción, porque es necesario formar espacios que nos permitan involucrarnos en el quehacer político, porque la cara más cruel del sistema capitalista y patriarcal avanza cada vez más rápido en el mundo entero. Es urgente que volvamos a activar espacios colectivos de todo tipo, de música, de teatro, de artes gráficas, de cine, de abogacía popular, de deportes, cuido del río, defensa de los animales, comunicación, cocina. Todo relacionamiento humano es político. Es fundamental abrir espacios que nos permitan encontrarnos, dialogar y tomar acciones frente a las amenazas que se asoman en el horizonte. Alrededor de 400 mujeres asistieron al llamado de la Red de Mujeres Tejiendo Futuro a encontrarnos en esta conferencia celebrada en Bogotá, Colombia. En 5 días se compartieron diferentes espiritualidades, diferentes análisis y puntos de vista ante los retos y violencias que vivimos como mujeres en todas partes del mundo, que luchamos por la libertad, no la libertad de la ultraderecha, esta libertad en la que luchamos por un mundo hecho para y para todas las por y para todos los seres que habitamos en el mundo y no un mundo hecho solo por masculinidades colonialistas. El primer día fue la bienvenida. El segundo día de la conferencia se realizaron 3 paneles para un total de 7 mesas de diálogo, donde voceras de diferentes organizaciones de Abya Yala y de Kurdistán expusieron sobre las realidades de su territorio y cómo esos relatos se relacionan con el resto de lugares representados en todas esas mujeres. Porque después de cada mesa se abrieron los micrófonos para que otras mujeres también expresaran sus pensamientos y sentires sobre los temas planteados. Para el tercer día se llevaron todas las mujeres participantes, fueron parte de talleres con diferentes temáticas, por ejemplo, educación, economía, salud, algo pues que las compañeras de Kurdistán llaman genealogy, que es la ciencia de las mujeres. Gene significa ciencia, entonces bueno, la genealogy es la necesidad, la urgencia de que las mujeres creen la propia ciencia, su propio mundo. También había un taller de confederalismo democrático, de comunicación, de autodefensa, de cultura y saberes, con la intención de dialogar estos aspectos vitales en la vida e imaginar propuestas colectivas sobre lo que se dialogó y propuestas futuras. Durante el cuarto día, cada taller presentó sus voceras para que se compartieran los resultados y los acuerdos de estos talleres. Para concluir el quinto día con la lectura y discusión asamblearia de la declaración de la conferencia, además de un gran mercadito solidario con comida de una olla popular compartida y hecha por compañeras, compañeres, compañeros de 2 organizaciones de Bogotá. El arte circense, el performance y la música estuvieron presentes al cierre de cada día, siempre interpretado por las mismas compas que estaban presentes en la gran conferencia de mujeres. Y también existió un espacio para las infancias, uno seguro y también político, que recibió las hijas y los hijos de las madres que caminaron hacia la conferencia con ellos. El día de hoy solo vamos a poder sonar unos pocos extractos muy breves de todo lo dicho en esta conferencia y lo que vamos a compartir es el segundo día específicamente de los paneles de discusión que también fueron un montón. Nos costó decidir qué compartir, María. Sí, Vero, eran muchísimas palabras, muchísimas también compañeras que expusieron diferentes temáticas. Eran, como decíamos hace un momento, 7 mesas distintas. Cada mesa tuvo también la participación de 3 o 4 compañeras. Así que, pues, ustedes imaginen qué enorme cantidad de voces. Además, le agregamos, pues, todas las palabras que compartieron otras compañeras que no estuvieron ahí en esas mesas. Entonces realmente era muchísima información, era bueno, solamente del día de hoy eran casi 8 horas de grabación. Entonces bueno, hoy vamos apenas poder compartir 4 momentos de todas esas cantidades enormes de palabras de rebeldía y de resistencia y de organización dichas en estos paneles. Entonces, contexto político de Abya Yala y Kurdistán. Introducción. El presente documento es el resultado de un ejercicio colectivo de lectura del contexto internacional y regional construido a partir de valiosos análisis elaborados por organizaciones, movimientos y procesos de lucha en distintos territorios de Abiyala, Kurdistán y del mundo. No se trata de una suma de miradas nacionales ni de un informe descriptivo, sino de un intento de síntesis que permite identificar en la realidad actual tendencias comunes, desafíos compartidos y diferencias estratégicas, con el objetivo de generar una base de debate y entendimiento para acercarnos a unas líneas estratégicas del pensamiento y la acción común que son urgentes para la sostenibilidad de las vidas. Leemos el momento histórico desde una posición anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial y antiimperialista, centrada en la defensa de la vida, los territorios, la autodeterminación de las mujeres y los pueblos, y la construcción de alternativas comunitarias desde abajo, con las aguas, ríos, montañas, con la naturaleza. Es nuestro propósito que el análisis consolide la certeza de conocer y señalar para enfrentar juntas a los enemigos comunes que actúan en todos los puntos del planeta, y que las experiencias diferentes a partir de saberes y culturas distintas hagan que la lucha por la dignidad, vida y justicia en los territorios se fortalezca en el respeto a las experiencias históricas propias de los pueblos y organizaciones, y que podamos mover juntas para alcanzar el florecimiento de la vida, a pesar de la fuerza destructiva que hoy vivimos. El análisis colectivo reconoce la necesidad de la autocrítica honesta a los procesos protagonizados por la izquierda institucional y los progresismos, y propone la puesta en común de los horizontes de transformación que ahora mismo están teniendo lugar en el mundo. Con estas palabras, que no son todas las que tendrían que organizarse en este texto, también nos hacemos una promesa de afianzar el puente que vamos tejiendo entre pensamientos y experiencias de las mujeres históricas que somos y que nos juntamos a partir de sufrimientos comunes, pero sobre todo de la fuerza, rebeldía, alegrías que nos acompañan y de revolución cotidiana que ya estamos protagonizando con la memoria de nuestras hermanas y compañeras que han abierto y construido las rutas para la liberación. Punto de partida: una crisis que atraviesa territorios, cuerpos, comunidades. Vivimos un momento histórico marcado por una crisis profunda y multidimensional que afecta todas las esferas de la vida. No se trata únicamente de una inmensa crisis económica para la mayoría de la población, sino de una crisis civilizatoria que pone en cuestión las condiciones de reproducción de la vida humana y no humana. Esta crisis no es coyuntural, mucho menos accidental. Es el resultado histórico de un sistema basado en la acumulación privada de la riqueza, del racismo estructural, el despojo de los pueblos, la mercantilización de la naturaleza y la subordinación de los cuerpos y territorios al capital y al patriarcado, diría yo. Un sistema sustentado en la lógica del poder que se ejerce desde la convicción que existen vidas que son legítimas y otras que no lo son. Por lo tanto, al deshumanizar, bestializar y racializar, destruyen. Pues esa es la ética inherente a este sistema. Se expresa en el colapso ecológico, en el aumento de las desigualdades, en la normalización de la violencia mediante ejercicios genocidas, etnocidas, en un escenario de impunidad internacional, acompañado de una importante pérdida de horizontes colectivos vitales en casi toda o en una gran cantidad de personas del mundo. Desde Abiyala hasta Kurdistán, los pueblos enfrentan esta crisis comprendiendo que la colonialidad, el racismo, el patriarcado no son residuos del pasado. Son estructuras activas que organizan el presente, que recrean el saqueo colonial en una continuidad depredadora y brutal. La crisis no impacta a todas las personas por igual. recae con mayor fuerza y violencia sobre mujeres, pueblos originarios, personas racializadas, migrantes, niñeces y todos los sectores empobrecidos. Y al mismo tiempo, los pueblos y comunidades, las organizaciones y las articulaciones luchan, luchamos, en condiciones de desventaja enorme, dada la letalidad del uso de las armas convencionales y no convencionales y de la multiplicidad de tecnologías con alcances que antes no eran conocidos y que hoy son recursos altamente peligrosos en manos del poder destructivo de los sistemas de opresión. El sistema de dominación, capitalismo, patriarcado y colonialismo. El capitalismo contemporáneo no puede entenderse separado del patriarcado y del colonialismo. Estos sistemas operan de manera articulada, organizando la economía, la política y la cultura. El extractivismo, la mercantilización de la naturaleza y la explotación del trabajo sostienen la acumulación de riqueza en pocas manos. Mientras se profundiza el despojo territorial, que si bien es histórico, en todas las zonas del mundo donde hubo proyecto colonial, hoy se suma al colapso planetario fruto de la explotación desmedida de los bienes de la naturaleza por el proyecto de la acumulación. En Abya Yala, este sistema se expresa en megaproyectos mineros, energéticos, agroindustriales y de infraestructura, y en la presencia de elementos criminales como el narcotráfico, que defienden la vida y la muerte de millones de personas, que definen la vida y la muerte de millones de personas. En Kurdistán se manifiesta a través de la ocupación militar, la fragmentación territorial y la negación de la autodeterminación. En ambos casos, los estados cumplen un rol central como administradores del despojo y garantes del orden impuesto que somete a pura violencia en todas sus dimensiones. Hay que señalar que los estados pueden tener expresiones políticas diferentes según las dinámicas históricas y del acomodo de los poderes, expresándose como narcoestados, estados autoritarios, progresistas, pseudo-progresistas, aunque en la experiencia ninguno de ellos lleva a cabo una transformación radical que erradique todos los sistemas de explotación. Guerra, militarización, agresión armada y control social. La guerra se ha convertido en una forma permanente de gobierno y en la vía más efectiva en la que se sostiene el sistema imperial. No siempre adopta la forma de conflictos armados abiertos, sino que se despliega como militarización de la vida cotidiana, criminalización de la protesta, estados de excepción y control social basado en el miedo. Como señalan algunas organizaciones en lucha, la agresión es siempre desigual, pues mientras el proyecto de dominación se sostiene con el armamentismo, los pueblos se enfrentan en desigualdad de condiciones, con las herramientas organizativas, saberes y espiritualidades que van acumulando. Pero esta violencia institucional ha significado enormes pérdidas de muchas y muchos luchadores y los bienes comunes de la gente. En muchos territorios de Abya Yala, esta guerra se combina con el avance del narcoparamilitarismo, las maras y pandillas urbanas, y las economías ilegales que refuerzan la violencia y la fragmentación comunitaria. En Kurdistán, la guerra es continua y explícita, con operaciones militares, persecución política y ataques directos contra la población civil. En ambos contextos, la violencia cumple una función política: disciplinar, desmovilizar y garantizar el control territorial. Mujeres, cuerpos y territorios en disputa. Las mujeres y las disidencias ocupamos un lugar central en esta ofensiva. La violencia patriarcal no es un fenómeno aislado, sino una herramienta política de control territorial y social, que es necesario ubicar desde la ocupación colonial, en que la violencia sexual se convirtió en un arma central para el sometimiento y destrucción no solo de las mujeres, sino de todos los vínculos sociales comunitarios. Feminicidios, violaciones sexuales, persecución de lideresas y sobrecarga de los trabajos de cuidado son parte de una misma lógica de dominación, como se ha expresado en escenarios de asesinato a lideresas históricas y como hemos atestiguado en el genocidio en Gaza, Congo, Sudán. Matar mujeres y niñeces expresa el deseo de aniquilar la vida y romper con los hilos, y es la continuidad de un ejercicio del poder imperial. Los procesos de despatriarcalización deben ser centrales y transversalizar las lógicas de los movimientos sociales ante la urgencia de una nueva sociedad y convivencia. Indudablemente, las mujeres y disidencias hemos y somos protagonistas de la resistencia desde los feminismos comunitarios, autónomos, indígenas, negros, en Abya Yala, hasta la Organización Autónoma de Mujeres del Kurdistán. Estas prácticas no solo cuestionan al patriarcado, sino al capitalismo, el racismo y en particular al Estado como forma única de organización política, proponiendo modos dignos y diversos de vivir en comunidad de seres humanos y no humanos que sean sostenibles, estables y posibles. Resistencias, tensiones y desafíos estratégicos. A pesar de la ofensiva del sistema, los pueblos no han dejado de resistir. Se multiplican las experiencias de autonomía, autogobierno, defensa del territorio, comunicación popular, creación artística e ideológica y formación política con un cuestionamiento poderoso de los saberes coloniales. Propuestas que avanzan a la legitimación de las prácticas y conocimientos ancestrales y con la pedagogía de la memoria como elemento central para la politización de los sujetos sociales. Estas prácticas sostienen la vida en contextos de guerra y despojo, abren horizontes alternativos para que otro sistema, bajo otra lógica del poder, que defienda y proteja la vida, sea posible. Y nos desafiamos a conocerlas, reconocerlas y contagiar a los territorios con su fuerza revolucionaria ante la ocupación cultural que borra y niega su existencia. Sin embargo, estas resistencias enfrentan límites y tensiones, criminalización, desgaste organizativo, fragmentación interna y cooptación institucional. Un desafío central que de estos tiempos es la dificultad para articular experiencias diversas en un proyecto político común y sostenido, estableciendo que en dicho proyecto no tengan cabida las prácticas contra la ética que se opone a la dominación, que se respete la vida de las mujeres, las disidencias sexuales, y en el que el racismo estructural y no solo la discriminación sean erradicadas de cualquiera de las propuestas del mundo que se originen en las resistencias. Las diferencias que se plantean en este análisis a partir de experiencias situadas conllevan distintos entendimientos, prácticas, relacionamientos y pensamientos de cara a una serie de condiciones que los procesos políticos encaran, posiblemente de acuerdo a los contextos particulares. Digamos que si se enfrenta una guerra convencional o una de baja intensidad, si el Estado con el que se enfrenta el movimiento es abiertamente represivo o progresista, si las organizaciones mismas en su experiencia cuentan con trayectoria o acumulados políticos diferentes. En los territorios también se organizan expresiones autónomas distintas, con los sujetos y sujetas sociales formados a partir de historias y complejidades particulares. De acuerdo a esto, es posible que las relaciones con los procesos electorales o las políticas o las disputas institucionales, las vías de organización y de movilización táctica y estratégica no sean compartidas ni comunes. En todos los casos, las diferencias que se manifiesten en el actuar deberían posibilitar y llenar de sentido un propósito articulador, desde los análisis complejos, enriquecedores, de proyectos de vida que no fragmenten, sino potencien las propuestas territoriales, autónomas y emancipadoras en manos de sujetas políticas herederas de la memoria desobediente de los muchos pueblos, y que nos guíen los múltiples caminos andados en todas las latitudes, que pueden errar y detenerse para volver a caminar abrazadas a la esperanza y la certeza de la razón de la vida y la justicia de nuestro lado. El gran sentido de pensar, actuar, tejer juntas, es que nos sostengamos unas a las otras, que la experiencia se colectivice y que el enemigo común no se encuentre conspirando desde nuestra realidad con posicionamientos sólidos, propositivos, creativos, ante la amenaza mundial de la destrucción. Que organicemos una común capacidad de multiplicar las palabras y prácticas rebeldes para los territorios, cuerpos y comunidades, y la fortaleza solidaria de las mujeres abracen todos los territorios, todas las luchas, todas las voces, todas las esperanzas, más allá de todas las fronteras. Estamos en Radio 8 de Octubre y, bueno, estábamos escuchando el análisis de contexto internacional con el que se abrió los paneles de análisis y contexto que se realizaron en la conferencia de la Red de Mujeres Tejiendo Futuro, Solidaridad de Abiyayala con Kurdistán. La lógica del encuentro replicó mucho esta idea de la necesidad de hacer reflexión sobre lo que está pasando, reflexión no solo de las ideas, sino reflexión para el hacer, reflexión para el caminar, para el generar estrategias, y la importancia también de posicionar lo urgente y lo posible que es desde nuestro lugar como mujeres imaginar la otra realidad. Es decir, nos corresponde también a nosotras, sobre todo, imaginar cómo es que va a ser ese mundo libre de violencia para todas las personas. Y esta era como una base que tenía el encuentro en general, por lo que entonces se propiciaban muchos de estos diálogos, María. Sí, Vero, y bueno, para ir también diciendo algunas cositas importantes que no se nos vayan a olvidar, bueno, ya se aproxima el 8 de marzo, es un día en el que las mujeres nos reunimos en las calles, en actividades públicas, en reuniones, en encuentros, con la intención de visibilizar precisamente pues todas estas luchas, no solamente la violencia que vivimos las mujeres y los cuerpos feminizados, sino también pues las propuestas que tenemos las mujeres para sostener la vida y para también pues enfrentar lo que decíamos hace un momento, este mundo capitalista devorador, donde la ultraderecha, el fascismo avanza con mucha velocidad y también con mucha facilidad, haciendo uso pues de todas estas tecnologías, estas herramientas de comunicación que han estado surgiendo en los últimos tiempos, y pues desde ahí las mujeres también estamos tejiendo propuestas de otras formas de comunicar, de otras formas de generar y construir narrativas que enfrenten precisamente pues toda esta avalancha de retrocesos que estamos viviendo en los últimos años y que se ha intensificado en los últimos meses. Una de las compañeras en algún momento, una compañera de Kurdistán, al hablar sobre el confederalismo democrático, ella decía, inició explicando cómo funcionan o cómo están operando las redes de ultraderecha violentas en el mundo. Ella decía que hace pocos días andaba en Sudán y pues también hay reportes del genocidio en el Congo. Y cómo en estos lugares se han topado con la existencia de paramilitares colombianos que están siendo llevados a estos otros países a realizar genocidios. También pues ya hay pruebas de que también existen exportación de paramilitares en Ucrania y también en Rusia, y ellas nos decían cómo es posible que si estos asesinos se articulan para ir a defender sus intereses en todas partes del mundo, no lo podamos hacer nosotras también. De ahí nuestro objetivo de estar acá y convocar a todas las mujeres posibles, en este caso de Abya Yala, pero nuestra intención es articularlas con todas las otras mujeres del mundo. Y esto generó un ejercicio muy interesante que una creería que es muy fácil de superar, pero realmente no, y es la posibilidad, la necesidad de encontrarnos desde la diferencia, partiendo de que nunca va a haber una homogeneidad en nuestro pensamiento, en nuestro deseo, en nuestra forma de ser. Y que sí, tampoco lo esperamos, Vero. Exactamente, sino que partimos de la diversidad y a partir de esa diversidad se articula y se generan relaciones. Entonces ellas nos decían, pero imaginémoslo, principalmente como de romper estas narrativas de los países grandes, sino esta articulación y empezar a nombrar a todos los países pequeños que estamos por ahí en el mundo. Ellas decían, qué interesante que las mujeres de Centroamérica puedan sentarse y conversar con las mujeres de Sri Lanka, y que las mujeres de Sri Lanka sepan dónde está Centroamérica y viceversa, y entendamos qué es lo que pasa en ambas y cómo podemos generar redes de articulación internacional. Entonces, bueno, esta fue un poco la base del encuentro, María. Pues sí, Vero, y definitivamente, como dice Vero, planteamos y se plantea también desde ese espacio la necesidad de respetar esa diversidad, porque los pensamientos hegemónicos, homogéneos, no parten de los pueblos, no parten de nosotras, más bien abrazamos la diversidad. Esa es una gran diferencia que tenemos con pues las posturas de ultraderecha, con las posturas fascistas, que se empecinan en querer que todas, todos, todas pensemos igual, sintamos igual, vivamos igual, construyamos sueños iguales y pues hasta nos vistamos igual, que nos gusten las mismas cosas, y pues esto definitivamente no es algo ni posible ni deseable, mucho menos una aspiración de vida que tenemos desde los pueblos organizados, desde las colectividades organizadas. Vámonos a ir a otras palabras a escuchar, Vero, para que el tiempo vuela. Así es, vamos a volar hacia el pasado, en la realización del panel 1, que se llamó Colonialismo Extractivista Terricida en Abya Yala, y vamos a volar hacia el territorio de Jalisco, México. Vamos a escuchar a las reflexiones de una compañera que habita en ese lugar, quien comparte la dura realidad a la que se enfrentan en su pueblo por culpa de la zona industrial que les impusieron. Pueden imaginarse ustedes las grandes zonas industriales en Jalisco, México, no muy distintas a las de acá, pero masivas y gigantes. Y bueno, ella narra qué es lo que pasa en una ciudad cuando de pronto tienen este gran vecino contaminador a su alrededor. Y bueno, también cuenta un poco la resistencia que se hace desde su organización, Un Salto de Vida. Entonces vamos a escucharla y regresamos. Así que ahora invitamos a nuestra querida compañera Atahualpa Sofía, que viene de un espacio llamado Un Salto de la Vida, cercano a Jalisco, México. Adelante, compa. Eso, aplausos. Primero que nada, quisiera agradecer profundamente a todas las que hoy me sostienen desde mi territorio, a las que comparten la crianza, a todas las que me cuidan mientras otras hablamos acá, a las que sostienen mis tareas y mis obligaciones cotidianas. Y agradezco a todas las que hicieron posible mi estancia hoy aquí y a las que hoy me acompañan. Gracias por darme la confianza para nombrar lo que ocurre en mi territorio, que no es fácil, pero sí es urgente que podamos hablarlo. Vengo de un territorio que alguna vez fue mal llamado el Niágara mexicano, Un lugar donde siempre, desde nuestros abuelos, se narraba como un lugar con fuerza, donde el río era vida, era alimento, era ritual, era identidad. Un territorio donde el agua no era un insumo ni una mercancía. Era una relación viva entre nuestro pueblo, entre la tierra y el lugar que habitábamos. Hoy, este río es el río Santiago. Es uno de los ríos conocidos como uno de los más contaminados en América Latina. Y esto sabemos que no ha ocurrido por accidente, no fue por mala suerte, no fue por un error técnico. Ha sido un resultado de decisiones políticas, económicas, que han sido en favor del capital, que se ha repetido, como lo decía nuestra compañera, en distintos territorios y con distintos nombres, pero que tiene las mismas consecuencias sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios. Hablo del Salto y de Juanajatlán en Jalisco, México. Dos pueblos que han sido divididos por un río, pero al mismo tiempo profundamente unidos por una historia en común, que es un sacrificio impuesto. El río Santiago no siempre se llamó así. Para nuestros pueblos originarios, tanto cocas como tecuexes, antes era el Chignahuapan, un río que significaba las nueve potencias, que era maravilloso y que también tuvieron que llamar al inframundo para poder nombrarlo. Pero ahora, este río que no era un recurso, que no era una mercancía, no era un drenaje industrial, que tenía voluntad propia, carácter, memoria, y que era parte de nuestra vida cotidiana, espiritual y productiva de nuestras comunidades, pues se ha ido terminando. Ha sido una desaparición de nuestro río, tanto de nuestra agua como del crecimiento de la contaminación en nuestro territorio. Esto, ahora, esta industrialización ha roto el vínculo con nuestras comunidades. El río se ha transformado en una infraestructura para el despojo. Desde finales del siglo XIX comenzaron las presas hidroeléctricas, las fábricas textiles. Pero en el siglo XX hubo un gran salto industrial. Es ahí donde se han consolidado los corredores industriales, tanto de Guadalajara como del Salto. Hoy, todos estos corredores industriales albergan más de 900 empresas nacionales y transnacionales, industrias electrónicas, químicas, metalúrgicas, automotrices y farmacéuticas. Empresas como IBM, Hitachi, Honda, Flextronics, Jabil, Sanmina, Amazon, Mercado Libre, Laboratorio Roche o Cargill, por mencionar algunas de las 900. A este modelo se le nombra en nuestra comunidad, se le nombra el Silicon Valley mexicano. Nosotras y nosotras lo llamamos una zona de sacrificio. Vivir en una zona de sacrificio significa despertar con el olor a mierda todo el tiempo. El olor a huevo podrido, almendras amargas, químicos y drenaje. Es escuchar por la madrugada el respirar hondo de mis hijos, donde me piden ayuda para poder entender qué pasa con sus cuerpos cuando les ahoga el olor. Significa crecer frente a una espuma, donde el río lleno de espuma quema la piel. Significa que caer al agua provoca intoxicaciones severas y la muerte, como ocurrió con el niño Miguel Ángel López Rocha, un niño que murió tras caer al río Santiago por intoxicación con arsénico. Vivir en esta zona, pues, ha sido despertar a romper una dictadura de normalidad. En 2009, un estudio que fue financiado por el Estado de Jalisco y ocultado durante 10 años después de haberlo solicitado, exigido que se dieran a conocer los resultados, 10 años después encontramos que en la sangre y en la orina de 330 niños que se muestrearon de entre 6 y 12 años presentaran mercurio, arsénico, cadmio, plomo, benceno y compuestos orgánicos persistentes. es decir, metales pesados y sustancias altamente cancerígenas circulando en los cuerpos de los niños. Hoy, estas cifras no son una estadística abstracta, son nuestras familias, son nuestras casas, son nuestros cuerpos. Vemos cáncer, insuficiencia renal, daños neurológicos y alteraciones hormonales como parte de nuestra vida cotidiana. Nuestro municipio presenta algunas de las tasas más altas con insuficiencia renal en el país y en nuestro estado, con cánceres y enfermedades respiratorias. Además, que las mujeres cargamos con la crisis del cuidado. Cuidamos a personas enfermas, acompañamos tratamientos, sostenemos hogares y atravesados por la enfermedad, el abandono y la precariedad, siendo el municipio más pobre de la zona metropolitana, aun cuando es uno de los municipios que mayor riqueza produce para el estado. Hemos visto niñas con pubertad precoz, con alteraciones reproductivas, con cuerpos afectados desde edades tempranas. Y esta violencia sabemos que no es neutra, es profundamente desigual. Durante décadas nos han dicho que la industria traería progreso. Hemos aguantado el olor, el agua negra, la enfermedad, porque eso formaba parte de una dictadura de normalidad que nos obligó a aceptar lo inaceptable. Hoy, ese discurso se renueva en nuevos nombres para nuestro territorio. New Shoring, Plan México o los polos del desarrollo para el bienestar. En México, el plan llamado Plan México 2025 promete que más de 100 nuevos parques industriales y la expansión de la industria electrónica y automotriz y aeroespacial. En Jalisco, el uso del suelo industrial ya se ha duplicado en el último sexenio y existen proyecciones de expansión de hasta un 500% en zonas cercanas al Salto. Todo esto ha ocurrido sin una restauración del territorio, sin atención a la salud, sin saneamiento del río, sin declaratoria de emergencia sanitaria que hemos exigido desde hace más de 15 años y sin consulta a nuestras comunidades. Además, que la expansión industrial no llega sola, llega acompañada de militarización. En El Salto convivimos con bases regionales de la Guardia Nacional, con la Policía Industrial, bases militares, retenes, inhibidores de señal y vigilancia constante. También en nuestro territorio, a escasos 600 metros de nuestra casa, también se encuentra el Panteón Forense, donde llegan todos los cuerpos no identificados del Estado. Esto, pues, tampoco es una casualidad. Son parte de estas zonas de sacrificio. Y lo que pasa en El Salto y Juanacatlán no es una excepción, es un espejo. Es un sistema que se replica, que genera mano de obra barata a través de bachilleratos técnicos diseñados a la medida de la industria, convirtiendo nuestros ríos en drenajes, nombrando comunidades como vacías para decidir su destino desde un escritorio, tratando nuestras poblaciones como descartables. Y bueno, platicar un poco, no sé si da tiempo, pero sí, solo. Pues esto, como hablar desde la esperanza también, nos ha movilizado como colectivo. Nacemos registrando la muerte de los peces, la muerte de la fauna, todo lo que nuestros abuelos narraban que se ha perdido en nuestro territorio, registrando drenajes, haciendo denuncias, generando información. Además, hemos logrado, después de 15 años de lucha constante, plantones, cierres, el basurero Los Laureles, que traía 5.500 toneladas de basura diarias a la puerta de nuestras casas de la ciudad de Guadalajara. Además, que actualmente nos enfrentamos a 3 termoeléctricas que crecerán la infraestructura para este Plan México, de las cuales hemos, a través de amparos, frenado una y que actualmente nos enfrentamos frente a una más una empresa tecnológica que abastecería a empresas sionistas que se comienzan a instalar y a construir como Foxconn y Nvidia, así como el crecimiento tecnológico. Y aún así, pues frente a todo este desastre, seguimos organizadas, protegemos los cerros, los bosques, seguimos generando mucha fuerza para que lo que pasa en nuestro municipio no se replique, pero además llegue a tantos lugares y se hable tanto que no sea posible repetirse en ningún territorio. Muchas gracias. Y bueno, ahí estábamos escuchando a la compañera de Un Salto de Vida, que nos comentaba cuál era la situación en su territorio con respecto a la industria en Jalisco, México. Es muy impactante escuchar de primera mano pues la voz de una persona que vive cotidianamente la contaminación que produce este tipo de industria. Es una contaminación pues que tan fuerte que se desborda. Es verdaderamente nauseabunda, como dice ella. Y pues cuando empezamos a contar estas cosas, nos damos cuenta que no es una realidad lejana, sino que en muchas comunidades de Costa Rica pasa exactamente lo mismo. Las grandes industrias llegan, se instalan en comunidades y pues imponen sus nuevas condiciones de vida. Y pensamos, por ejemplo, en las piñeras, en las bananeras, donde se inundan los territorios, comunidades enteros con el olor tan fuerte de los agrotóxicos que enferman a las personas, que enferman a los niños, a las niñas. Pensamos también, por ejemplo, en los botaderos de basura, en las, por ejemplo, también en los mataderos de animales, donde pues, pues estas industrias pues no tienen ningún tipo de control ni tampoco de sensibilidad sobre lo que va a suceder en su entorno. Solo piensan, obviamente, en el dinero que les va a generar sus proyectos productivos a quienes no viven ahí, que son los dueños y los socios de esas empresas. Vamos a ir a una pausa de la radio y venimos con más de lo que fue esta conferencia de solidaridad de Abya Yala con Kurdistán y regresamos.